gente, la vi sonreír. Nunca en mi vida la había visto así. Estaba preciosa, tenía un traje beige. Mientras bailaba, yo volví a creer. Sus ojos muestran las luces del sueño. Sus ojos muestran las luces de la antorcha. Pero en el fondo siente el temor de no saber a dónde vamos. Pero eso es lo que nos une. Me le acerqué y mirando sus labios le dije: estás hecha un sueño. Pensé que te había sido. Ella limpió mis ojos, los sacó del olvido y con voz de ángel dijo: extrañaba tu abrigo. Sus ojos muestran las luces del sueño. Sus ojos muestran las luces de la antorcha. Pero en el fondo siente el temor de no saber a dónde vamos. Pero eso es lo que nos une. Bueno, muchas gracias. Esa es una canción vieja. Che, loco, todo bien con que hablen, en serio, discúlpenme, todo bien con que hablen. Pero no tan alto, porque me entra por acá, viste, y estoy cantando y es facilísimo. Tengo un poder de concentración infernal.